Buenas tardes, empieza el carga y descarga. Y estamos aquí ya como programa oficial de radio de todos los festivales del planeta, porque estuvimos en el LEF, estuvimos en el Music and Dealer y ahora estamos en un festival de nombre... ¡Cultura Inquieta! Pues en el mismísimo centro de la península, según dicen mucha gente, la península ibérica, ¿ah, sí? Situado en Getafe. Una polémica con Pinto, porque la gente de Pinto dice que el centro de la península geográfico es Pinto. Pero bueno, no vamos a entrar en polémicas geográficas en un festival que lo que pretende es todo lo contrario, es unirnos a todos y romper fronteras culturales, artísticas y musicales, sobre todo. Pues Getafe, capital de la cultura, ¿no? Bueno, claro, ya te digo, capital de la cultura, centro geográfico. Y bueno, y durante este mes de julio, Getafe, gracias a Cultura Inquieta, se llena de actividades, de conciertos. Y aquí en el espacio de mercado, desde donde estamos grabando este programa, es un espacio alternativo que se ha creado este año en la primera edición que se hace este segundo espacio dentro del Cultura Inquieta, que bueno, ya nos contarán un poco más, ya hay expos, hoy este fin de semana hay un mercadillo de cosas bastante chulas, DJs... Y bueno, mucha cultura, pero además y sobre todo lo fresquitos que se está en este mercado. Bueno, yo creo que debería ser lo que tenían que poner en letras grandes primero en el Festival Cultura Inquieta de este año. Menudo aire acondicionado, chicos. Fresquísimos. Pues, oye, tenemos un programa bastante cargadito de cosas y vamos a pasar uno de los primeros temas, que en este caso volvemos a los nuevos clásicos y vamos a escuchar una versión de los Yamo, la Yellow Magic Orchestra de Sakamoto y compañía. En este caso, una versión del tema Firecracker, versionado por Todd Terje and the Olsens, un tema que salió el pasado abril que vamos a usar para empezar este programa. Vamos a ello, compañeros. We'll be right back. pues esto es el tema súper conocido de Firecracker, de los Yellow Magic Orchestra. Ángel, me sorprende que no lo conocieras anteriormente. Sí, pues parece que me quería sonar, pero no. Te sonaba un poco verbenero, ¿no? Me decías. Sí. Es que la barrera entre el verbenismo y el pitufismo hay veces que es fina. Sí, pero bueno, cuenta que los japoneses son muy verbeneros en su forma de componer los temas así clásicos japoneses. De hecho, usa la escala esta hexatonal, que corresponde a tocar solo las teclas negras, que es un poco, dicen, como... Empezó a aprender música Ryuichi Sakamoto, empezó a tocar las teclas negras y se fue dejando llevar y empezó a tocar incluso las blancas. Bueno. Y hasta ahora el musicón que conocemos. Pues mira, nunca te acostarás sin saber algo más. Aquí Santiago Lizón es un libro de conocimiento. Gracias. Pues bueno, siguiendo con nuevos clásicos, en este caso vamos a poner una novedad. El disco nuevo de DJ Shadow, que se ha tirado un porrón de años sin sacar nada nuevo. Y en este caso hemos recuperado pues, el tema que se llama Bergschrund, que está featuring Nils Fram. Vamos a escucharlo. tenemos que recordar ahí, que os recordamos por si no os acordabais, que Carga Descarga es un programa en el que la música que ponemos es toda de libre descarga, salvo algunas cosas. Como los... todos los temas que está poniendo Juan hoy. Entonces, bueno, tengo Juan que decir, se va a defender. Sí, me tengo que defender de esta acusación, que es cierta, porque estos temas que estáis escuchando no son de libre descarga, pero me apetecía pincharlos. Y me coméis. De todas formas, tengo que decir que la preferencia de poner los temas es de libre descarga y os animamos a que los descarguéis. Sí. Usadlo, que es, muchas veces no os enteráis que están ahí, que se los podéis descargar, que si os gusta uno de los temas lo podéis añadir a vuestra colección, a vuestro pendrive, a vuestros... lo que queráis. Disquetes. Y tenerlos. El disquete de 3,5, en cinta de magnetofónica. Lo que queráis. Hasta en tarjeta perforada. Pero, chicos, bueno... Y sobre todo eso, vuestros manifiestos, cogerlos, claro, y quemarlos. Sobre todo quería poner unos temas... Bueno, esta sesión de temas que no son de libre descarga para hacer hincapié en que este programa es de libre descarga y que todos los demás temas os los podéis descargar. Ah, bueno, que era un acto de ironía ahí camuflada. Qué bien, me ha gustado mucho. Te veo inquieto. Claro, estoy inquieto. Y entonces ahora procede ya una entrevista, ¿no? Procede entrevista con algún organizador aquí, algún responsable de Cultura Inquieta. Espera, que me hago en las gafas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me puede... Un placer absoluto estar aquí en Carga Descarga con vosotros. Un placer para nosotros estar con vosotros aquí también. Tenemos aquí a Chete, que es uno de los organizadores, o que está, por lo menos, lo que indica en su tarjeta. ¿Me puedes enseñar la tarjeta? No, pone esto, producción... el nombre, como si fuera un perrillo. Exacto. Y, oye, tengo que producción de Cultura Inquieta Festival. Nombre y apellidos, además me han puesto. Chete, bueno, Suárez. Es lo que toca, es lo que toca. Oye, pues encantado, Chete Suárez. Y nada, explícanos un poco... el tema de Cultura Inquieta en este mercado, que vemos que hay unas... están las paredes decoradas con unos cuadros que me comentan, bueno, que habla, es una persona que... Sí, que hablamos de mercado, digo, perdón que te interrumpa, sí, porque como venimos de antes del Music and Dealers y tal, que quiero decir que no, que la gente que no visualice que es un mercado con los puestos de fruta y de comida, porque es un antiguo mercado que está remodelado y ahora es un espacio... digásemos... multiusos, expositivo. Espacio mercado, que le llaman, claro, el Getafe, que al final es un centro cultural de un antiguo mercado reconvertido. Eso muy es. Moderno, muy, o sea, además muy fresquito, como hemos comentado. Hombre, que no falte, que se agradece. Y lo que te estaba comentando, que vemos unas obras de arte colgadas por las paredes de este mercado, sí, de un artista que habéis traído específicamente. ¿Nos puedes contar un poco más? Efectivamente, mira, hemos traído a un artista de Nueva York, se llama Sen 2. Es un tipo, pues eso, del Bronx, que lleva haciendo graffiti un montón de años. A través de Ian Gallery, que es pues un equipo de gente que ha estado trabajando con nosotros para gestionar esa parte, contactaron con él, conseguimos organizar una exposición con él aquí, y luego el tipo se ha hecho un mural precioso un poco más lejos de este espacio y tal. Y muy bien, la verdad que muy contentos con el tipo súper cercano, el tipo fascinado. De hecho, dice que está mucho mejor Getafe que Nueva York, con eso lo digo todo. Qué guay. Bueno, es que Getafe es un poco como el Bronx madrileño, ¿no? Sí. Bueno, yo lo llevo diciendo tiempo, chicos, el sur de Madrid, esto es el nuevo Soho. No mientas que no. Sí, sí. Y bueno, y sobre todo un trabajo estupendo de Sense 2, o sea, unas obras muy chulas, medio sí, pop art, medio eso graffiti. Eso es. El tipo viene del graffiti original, del graffiti de correr delante de los trenes. Y lo que nos contó, dio una charla aquí el sábado pasado y nos contó un poco que, bueno, que él evolucionó en el tema artístico y lo que hizo, a él siempre le gustó mucho el Lichtenstein y Warhol, entonces lo que hizo es buscarse una especie de estilo que mezclara el graffiti con eso. Y al final el tipo le ha ido muy bien, el tipo está funcionando en todo el planeta, vende mogollón de obra y la verdad que muy contento. Y sobre todo un tipo muy cercano, muy la verdad es que tiene un estilo muy, muy popero, ¿no? Es verdad, sí, que recuerda alguna de las cosas de Warhol en claro, la forma de... Warhol y Lichtenstein, sí. Claro, de hecho, él nos lo decía, que, o sea, él es grafitero, pero que para el tema de galerías y tal, que tenía que buscarse, su agente le dijo que tenía que buscarse un estilo como a caballo para que funcionara un poco mejor dentro del, los círculos artísticos más habituales y tal. Y se buscó esa fórmula y el tipo, la verdad, es que está funcionando bastante bien. Y en grande funciona muy bien, porque el mural, bueno, se ha hecho una medianera de dos casas de 8 pisos o 6 pisos. Brutal. En la parte de Getafe, que linda, más cercana a la carretera de Toledo. Está en la calle del Sur, se llama. Sale justo del metro. Alonso de Mendoza, sales y se ve. Es un mural brutal. De hecho, es uno, él nos comentó que es el mural más grande que ha hecho en su vida. De hecho, y lo ha hecho aquí en Getafe. Es bastante curioso. Pues eso, tenemos que traer a Getafe a la gente del Bronx para que se haga murales. Efectivamente. Yo todavía no he visto el mural, me tengo que pasar a verlo saliendo de aquí. Pues sí, es una... ¿Y cuánto tiempo ha tardado el hombre? En 4 días. 4 días ha hecho el mural. 4 días ahí, sota, caballo, rey, a tope. Y la verdad que muy bien, muy bien. Bueno, y viene la pregunta picante ahora. Hombre, que la estaba esperando. Nuestros entrevistados. Y bueno, pues se rumorea por ahí, hemos oído ahí en los mentideros de la villa que el Cultura Inquieta se ha vuelto muy mainstream y le ha salido un contrafestival que se llama el Incultura Quieta. Entonces, ¿cómo vais a reaccionar? ¿Estáis preparados? Teníamos noticias de ellos, no lo terminamos de creer, pero al final hemos estado indagando un poco y es cierto. Entonces no sabemos cómo atajarlo, no sabemos. Vamos a hablar con ellos, a ver si intentamos... Sí, eso es el antifestival por antonomasia, incultura quieta. Y ha venido para quedarse, como nos comentó. Ha venido para quedarse, chicos, igual que el calor. Bueno, deciros que muchas gracias a vosotros por contar con vuestro super programa aquí en el Festi. Es un lujo, vamos. Un placer venir a todos los festivales y más cuando nos ponéis una cerveza así por la pantalla. Eso que no falte. Bueno, y espérate, no te vayas todavía. Cuéntanos alguna cosita más, porque el Espacio Mercado no solamente ha sido la exposición. Hoy, por ejemplo, tenemos un market, ¿no? Hoy un market. Empezamos el fin de pasado con la exposición de Sandro, que era como la parte más artística, centrando el fin de en el arte. Este segundo fin de semana lo hemos centrado un poco en un market. Hemos hecho un poco una mezcla de puestecitos, de distintos tipos de productos, artísticos, ropa, tal. Y el fin de siguiente haremos un poco una mezcolanza de todo, que será, haremos una especie de mercado de intercambio, montaremos ahí unas mesitas para que cada uno traiga sus mierdecillas de casa y las intercambie. Es un poco el planteamiento. Mierdecillas con cariño. Mierdecillas, claro. Con cariño y amor, claro. Que luego serán carísimas por el valor sentimental que tienen ese tipo de cosas, precisamente. Hombre, tú lo sabes bien, de hecho, tú lo sabes bien. Y bueno, y luego lo que queda es, aparte de este Espacio Mercado, lo que es la nueva ubicación de lo que es el festival, lo que son los conciertos. Eso es, realmente, o sea, el Espacio Mercado lo tenemos hasta las 9 de la noche y a partir de las 9 se desarrolla el festival en el Polideportivo de San Isidro, que está a 900 metros de aquí. Y ahí es un poco más, pues más festival de toda la vida, con su carpita, su tal, y una programación un poco ecléctica y tal. Pero vamos, yo creo que contentos. Pues sí, estamos viendo aquí, por ejemplo, que tocan mañana los Pintones, que es el grupo de versión de los Pink Floyd. Bueno, hoy está Juanito Macande. Macande, muchachito este anoche. Fundación Tony Manero el viernes 15. Y acabando la fiesta el viernes 22 de julio, Carliños Brown, que me han comentado que está haciendo una gran labor para la sanidad brasileña, porque están matando el mosquito del Zika a golpes de tambor. A golpe de batucada, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que lo tienen contratado ahí para ahuyentar al mosquito en la zona olímpica. Y nada, le deseamos una gran labor. Aquí seguro que no le pican aquí. Bueno, vamos a seguir con el programa. Bueno, un placer, Chete. Gracias a vosotros. Un placer y un lujo teneros aquí. Bueno, vamos a... Si nos quieres interrumpir a lo largo del programa para aportar cualquier tipo de... Por supuesto, lo haré. Muchas gracias. Cuando quieras. El micro está abierto. Pues nada, vamos a poner un tema de Long Arm. En este caso es un sobrenombre de un artista ruso que se llama Grigori Kotunov, de San Petersburgo. Vamos a ello. Thank you. Bueno, chicos, pues esto ha sido el tema del Long Arm. Santi, se oye como un rasca-rasca. Yo quiero decirte que quizá es de frotarte el micro por tu careto. Suena como mal afeitado. Bueno, no era mi careto, pero sí. Esta vez no era mi careto, era otro sitio, pero sí. Yo creo que es un problema de apurado, básicamente. Pero bueno, intentaré de poner ¿sí? esa actitud. Quizá con cera se puede arreglar el tema. Pues o... quizá, sobre todo ahí donde dices. Ahora en el veranín, que luzca bien, que luzca platino. Pues sí. Muy bien, pues nada. A mí me recuerdas a mi abuelo con la maquinilla esa, la Brown. Así que era un poco... Se parece al micro ese ahí. Ese tipo de maquinillas que había antes ¿sí? de grafitar. Ángel, no te lo he dicho nunca, pero soy tu abuelo. Hostias. Revelaciones. Bueno, claro. Bueno, luego tengo que... Mira, algún día recuperaré aquel tema de Cocomelos, que se llamaba Yo mi abuelo soy, y te explica cómo puedes llegar a ser tu propio abuelo, pero realmente, sin tener que volver al pasado ni pasarle como a Fry en Futurama, que volvió al pasado y tuvo una relación con su abuela. Bueno, eso se puede hacer. Si queréis, bueno, después de este tema os lo puedo explicar cómo se puede hacer, pero quizá lo haremos en un futuro programa porque hay un tema precisamente de música antiguo que no sé si lo podré recuperar porque es de libre descarga, pero de hace tropecientos años, que se llamaba Yo mi abuelo soy. Yo mi abuelo soy, chavales. Sí. Y pues bueno, mientras tanto... Para el especial Gerolescentes. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema de un sello de música ubicado en Ibiza. Y luego vamos a hablar sobre las discotecas de Ibiza y en general porque está la cosa movidita. Está la cosa calentita. Venga, adelante. Que le ha dado a Montoro por salir por la noche. Luego decimos... Bien, pues después de escuchar este tema de International Film Recordings, que es un sello localizado en Ibiza, tenemos que recordar lo que ha pasado pues, esta semana. Por ejemplo, en Amnesia entró un helicóptero a las 7 de la mañana del pasado martes, creo que fue. Bueno, entraron un montón de policías. Hubo una confusión ahí, no se sabía si habían entrado en un asunto de drogas o en un asunto monetario, pero al final parece que va el tema más monetario que de drogas, ¿no? Yo me acuerdo en la época en que cuando entraba en la policía en una discoteca, pues era sálvese quien pueda, si todo el mundo tiraba lo que te llevara en el bolsillo. En este caso ya no son bolsillos, son sacos de dinero los que se pueden esconder dentro de las salitas de las discotecas. Y el dueño, que cuando le preguntaron, ¿qué dijo? El dueño dijo que tenía amnesia. Ah, qué curioso. Que por algo se haya puesto ese nombre. No, pero ahí se ha quedado la cosa. A mí lo que me hace gracia es que... Bueno, me hace gracia. Me sorprende es que, por un lado, vayan a la discoteca Amnesia con un helicóptero y, por el otro lado, a los dos días aparezcan con dos embarcaciones en Ibiza cargadas de policías para investigar también a otras importantes discotecas como son el Privilege y otra más. Ahí, hombre, se ve que la Amnesia ya tiene un... O sea, están por encima de las otras, ¿no? O sea, a mí me vienen en helicóptero. Yo no me acuerdo. No me acuerdo de nada. No. ¿Qué será de Ibiza a partir de ahora? Pues no lo sabemos, pero Descarga va a estar siempre al pie de la noticia informando de rabiosa actualidad. De rabiosa actualidad. Pues no solo han entrado en las discotecas de Ibiza, sino también han entrado un montón de discotecas de toda la península, entre ellas la discoteca de aquí en Madrid, la Joy Slava. Y el tema es que comentaban que se está haciendo una revisión de las posibles cajas B que te mantengan muchas discotecas, porque sobre todo se han ido a concentrar en aquellas en las que se hacía más pasta por tarjeta que por dinero en efectivo. Y sí, es una de las estamos cosas en que la, estamos en la era digital. Claro, yo te tengo que reconocer. Yo muchas veces que he ido a Joy Slava, sobre todo por conciertos, porque como discoteca no es mi rollo, pero por conciertos sí que reconozco que tiene una buena programación, pero por la pasta que te valen las cervezas y eso, es que muchas veces te sale más a cuenta pagar con tarjeta y olvidarte de llevarte ahí el dinero necesario. Tenerte que llevar un maletín lleno de dinero, ¿sabes? Para poder tomar unas cervezas, imagínate. Pues sí, yo en este caso tengo que decir aquí a nuestro servicio de Hacienda que en mi caso sí me gasto más pasta en Joy Slava en tarjeta que en efectivo. Así bueno. Que libertad y amnesia. Libertad, libertad, sin ir a libertad. Y pasado a esto, tenemos que dar paso a una sección de esas que no pueden faltar en nuestro programa, como es... El diario de Crisopa. Ahí está. Crisopa. Thank you. chicos, estamos en el diario de Crisopa más melancólicos de lo normal, porque es cierto que Bud Spencer se ha ido. Y bueno, se ha ido, pero desde luego las muestras de dolor, de conmiseración, son globales. Todo el mundo está dolido por esto que ha pasado y en el diario de Crisopa queríamos hacerle un pequeño homenaje rescatando alguna de esas cartas misivas que la gente ha ido depositando en distintos puntos de la ciudad de Roma. Hemos rescatado un poema anónimo que alguien dejó en un pequeño altar con la foto de Bud Spencer y que nos han traducido desde el italiano nuestros becarios y que reza tal que así. Hostia fina, hostia que ilumina. Bud Spencer esperándote en la esquina. Viene a quitarte la gilipollez de encima con su mano gigante. Faro de Alejandría. No es ningún bulo, es como te lo narro. El mundo es un culo, Bud Spencer nos ha dejado. Es decir, que además yo estoy especialmente conmovido. Porque me sucedió una de esas casualidades cósmicas. Poco antes de la muerte de Bud Spencer, yo tenía una jarra en la que me hacía mi Choco Crispy con leche de Bud Spencer y un día justo antes de recibir la noticia, la jarra se me cayó y se me rompió el asa. Increíble, Iker. Bueno, pero como carga descarga no se regodea en los momentos, en los malos tragos que nos da la vida, vamos a pasar a otra cosita, que es... Bueno, espera, antes... No me deja. Yo quería comentar que estuve en Múnich la semana pasada y estaban en Alemania haciendo un especial de Bud Spencer, que se ve que lo tienen también en mucha consideración. Joder. Ponía en grande Danke Buddy. Y estaba todo el rato pasando películas de Bud Spencer, con lo cual lo pasé muy bien cuando estaba en el hotel que no tenía nada que hacer. Sí, que gracias a Bud Spencer. Sí, da lo mismo que sea me añado, en alemán o en inglés, ¿sabes? Es lo bonito que tiene. Es un concepto internacional, exportable, sí. Políglota. Yo cuando le veo dar esas leches me encanta. Que a todos nos apetecería dar con la mano abierta. Sí, con la mano abierta que no deja marcas, sí. Pero que es una redención en realidad. Y también un golpe muy especial era con el puño así abierto de arriba abajo, así como... Sí. Y los dejaba a cabo a todos. Sí, me encanta. Sí. Bueno, pues después de este mal trago, de este momento de repulsa mundial por cómo es la vida. Vamos a pasar a un momento así más pedagógico, más ilustrativo. Vamos a hablar de un género que está desde el año 2010 petándolo en todos los lados. Y me diréis, joder, del año 2010, de segunda quincena de marzo de 2010. Eso es la prehistoria, eso está pasadísimo. Bueno. En cualquier caso, vamos a hablar un poco de ello, que es de ese género llamado Vaporwave. Es un género que sobre el que hay ríos de tinta escritos. Y aquí vamos a empezar ilustrando con un temita de un recopilatorio que se llama... Que es un homenaje a Bacon Wave. Bacon Wave. Bacon Wave, que es un label de Vaporwave que... Bueno, os bajáis la referencia ahí de Bandcamp y ahí... 27 temas ahí para descargar Y antes de empezar a filosofar y hacer la mesa redonda que nos gusta hacer aquí en el diario de Crisopa y polemizar, vamos a poner un temita para ver de qué hablamos. Venga. Nos hemos hecho un poco una idea, nos hemos teletransportado ahí a películas de los 80, laca, baños de espuma, saxos, erotismo mezclado con retrofuturismo de EGA, esa tarjeta gráfica de 16 colores que tanto nos gustaba y que el señor Atom H lo define como una mofa a lo que se pretendió hacer en los 80. Es un género, sin embargo, consistente y agradable. Como veis, son bandas sonoras directamente sampleadas que son con los plugins modernos enlentecidas de una manera extraña y que crean como pequeños salpicones de ruido de baja fidelidad que crean esa sensación como inquieta, vagamente erótica, inquietante y quizá erótica. ¿Qué os parece? Oímos otro tema para ilustrar. Sí, a mí me estoy volviendo a... Pensaba que te estaba a la mentalidad del Windows 95. Sí. Pues venga, vamos ahí al Windows 98 a ver qué tal. Otro temita, va. Aquí Juan tenía un... Sí, yo me estaba comentando aquí fuera de micro que me estaba recordando las pelis porno de los 80. La música que ponían por debajo, así un poco sensual, de maquinita, hecha así con midi chungo, ¿no? Bueno, eso que me estás diciendo... Yo no sé qué tipo de películas veías tú, pero... Eso que me estás diciendo, el teórico musical Alan Harper, de Dummy Mac, describe al Vaporwave como la idea que hay tras la energía libidinal sometida a la sublimación implacable y distópica del capitalismo. Toma ya. Me encantan esas pues, definiciones. Hombre, un poquito de eso sí que tiene. Sí. Bueno, y os pongo un tema ya para terminar, porque yo creo que nos hemos hecho una idea. Al Vaporwave, las malas lenguas lo acusan de samplear cosas indiscriminadamente y que detrás de él hay gente que no tiene talento musical de ningún tipo, copia, pega, le cambia el pitch, se apunta al rollo y ya está. Eso es pues, falso. Eso es falso. Y oíd este tema, ya me diréis. Oíd este tema, que rebate todo esto que estamos diciendo. A ver. Pero, Santi, a mí esto me suena un poco a corrupción en Miami, ¿no? O... ¿Veis? Esa es la esa es la primera impresión. Tóxica. ¿Me estás diciendo que el compositor de corrupción en Miami hacía Vaporwave? Pues posiblemente sí. Posiblemente sí. Sin saberlo. Sin saberlo. Entonces... Lo que pasa es que lo pitufó para abajo de más. Entonces... Llegaron 20, 30 años después, se lo pitufa más arriba. Un yo más que me he escuchado algo de Vaporwave, me suena, o sea, lo que has puesto me suena, pero me suena un poco como no lleva la velocidad que lleva el Vaporwave normalmente, ¿no? Realmente, este género coge muchas bandas sonoras de los 80 y lo que hace es pitufarlas hacia abajo. Y entonces la pista se expande y suena mucho más lenta y suena con pequeñas distorsiones. Menos este tema. Este tema va como para arriba, es un poco outlier de la movida. Y bueno, con esto, chicos, se acabó el diario de Crisopa. Espero que haya sido divertido. Muy bien. Hemos aprendido. Nos hemos conocido un poco más todos. Sí, sí, encantado de conocernos. Y bueno, pues dan ganas ya de decir pues muchas gracias a todos, ya está, aquí hemos llegado, oye, pero que todavía queda programa. Que yo creo que deberíamos hacer más explicaciones sobre los diferentes géneros musicales y cuál es su particularidad. Sí, y porque esta a mí me ha llamado la atención, género. Porque yo por Vaporwave no acababa de situar concretamente esto. Sí. Sí, pero a mí, sobre todo, tengo que decir que me gusta la estética Vaporwave, que sí. Es esa estética que recupera un poco las imágenes digitales que se hacían en los años 80, 90. Es una estética aestética, que es un poco un es rollo como de, el retrodigitalismo, ¿no? Un poco, no sí. sé. A mí también tengo que decir que me gusta porque viví aquella época muy a fondo. Era la época de mi juventud iniciática en el mundo de los computadoras. Bueno, hay que decir que Juan está en una tercera juventud o cuarta juventud, quién sabe ya. Adolescencia, en la adolescencia pura. Sí. Bueno, y yo creo que ya después de tanta que me habéis puesto la cabeza como un bombo, es momento de reflexionar por lo menos un poco. Unos momentos, pues eso, ya nos dijo en el programa anterior el representante de la asociación de ravers y fiesters de España que el calor había llegado para quedarse y así es. Ahora la cuestión es, ¿esto va a ser así hasta octubre o qué? Mientras revisamos mogollón de papers y artículos de meteorólogos para contrastar teorías y llegar a conclusiones, yo creo que vamos a escuchar un temazo que Ángel va a presentar. Sí, bueno, es un tema más para reflexionar si hay veces que por motivos determinados vamos en una dirección incorrecta. Y yo al escuchar la música de STBL, que es el artista que vamos a poner uno de sus temas, te das cuenta que, bueno, hay gente que a lo mejor ellos mismos incluso tienen dudas, pero sin duda STBL está yendo por el camino, una evolución más que lógica, un punto ya de madurito interesante. Yo creo que desde que en cuanto a lo musical, desde que se ha cambiado de nombre se está estabilizando. Sí, y es más estable. Y vamos, un musicón muy muy muy muy serio, medio techno, medio ambient, medio musicón por todos los lados. Radio Test es el tema número 3 de un trabajo que acaba de publicar en su Bandcamp, Similar Multiplet, y la verdad es que es un auténtico gustazo. Es lo que mucha gente denomina mañaneo, que es ese género. ¿De qué estamos hablando de género? Pues vamos a definir. Es un género bajo de BPMs, pero tampoco muy bajo porque es de baile, sí. Minimalista en su esencia y muy mental. Y puede estar a caballo entre el techno o el house y suele escucharse comúnmente ya lo que es el amanecer, la zona por la mañana. Y como vais a ver, este tema pues tiene todos esos requisitos y muchos más. Radio Test, STBL. increíble. Otramente decido Noi o también Stable Mechanism. Mechanism, sí. Creo que lo de STBL viene de Stable, pero cerrado las vocales, ¿no? Y teníamos que hacer un comentario relacionado con la charcutería y con la forma de onda del tema. Ah, sí, que es un buen chorizo. Un perfecto chorizo. Sí. Sabéis que chorizo es, dentro de esa jerga graciosa y particular que tenemos en nuestro programa, chorizos son todos aquellos temas que cuando los visualizáis en la pantalla del ordenador, como cuando se ve la onda del SoundCloud, se ve un perfecto chorizo cuadrado que normalmente indica una compresión importante, ¿no? Sí, bueno, hay que decir en su defensa que el chorizo de su tema... Tengo que decir... Era, o sea, no es que fuera que estuviera reventado de saturación, sino que al ser tan mental y tan tal la visualización de la calidad que se veía así. Es que cuando estás visualizando una onda que no es muy larga, por ejemplo, de 3 minutos, los espacios en la visualización se ven, pero si la onda es de 8 minutos, como es este tema. Bueno, 11. O 11 minutos, pues está todo tan comprimido en la pantalla que realmente tiene su dinámica, pero no la ves. Se ve no chorizado. No se ve chorizado. A mí me encanta la compresión. Hay que comprimir más, amigos. Bueno, porque hay que... esto me está recordando que tenemos que mirar también que hace mucho que no vemos en qué punto está Archive Chorizon. Bueno. Es en el ¿Me estáis encargando una misión a mí? Sí, sí. Que investigue lo que pasa en Archive Chorizon. Mira, a ver si para el No específicamente, programa. Pero ya que lo dices, sí. Vale. Bueno, prometo que la descarga. Para el especial de descarga hay que investigar. Efectivamente. Bien. El sello Chorizon, que también viene por la forma de onda tipo chorizo y tipo. Todo cosas de estilo fálico. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí. Bueno, informaros ya después de este desvarío que próximamente, después del verano, nuestra intención es en esta colaboración de uña y carne con CAPTCHA que llevamos a cabo cuando nos transformamos en programa de radio televisión. Tenemos preparado 2 programas especiales, uno será especial carga y otro será especial descarga y ya vamos a echar el resto. De forma concentrada, totalmente. Efectivamente. Podéis ir imaginándoos de qué irá cada programa. No vamos a decir más. No vamos a dar pistas. No se va a parecer en nada lo que os imaginéis, también hay que decirlo. Exactamente. Pero especial carga, especial descarga. Quedaos con esas palabras. Y os voy a poner un temita que es novedad. Acaba de salir, bueno, lo de antes también de STBL es novedad. Yo, por ejemplo, traigo novedad y de libre descarga. No como otra gente en este programa. Pero bueno, lo que os decía, Modismo Netlabel, un Netlabel chileno que nos gusta bastante y bueno, y solemos estar atentos a lo que sacan. Han sacado varios artistas, no sé si con motivo del verano o con. Bueno, es el volumen número 4 de varios artistas que hacen Modismo Netlabel y bueno, he elegido varios temas, pero no me va a dar tiempo a poner nada más que uno, así que vamos a poner el de Arisu, que es quizá la cabeza visible dentro del Netlabel. Y este tema es muy fresquito, muy veraniego y a mí me ha gustado. Tiene un punto bailón, pero muy interesante. A ver si os gusta. We'll be right back. que ya se acaba este programa de hoy. Muy contentos y muy agustitos. Se acaba agustito. Este programa, que no este Festival Cultura Inquieta. Recordar que es todo el mes de julio. Hasta el 22 de julio. Hasta el 22. Tenéis este fin de semana. El próximo es bastante potente. Yo no voy a estar y me da mucha rabia porque me apetecía. Sábado 16 de julio, Nick West, Morland, Anout, no los conozco. Y Paradise Phantoms. Y Paradise Phantom, que es exactamente con el grupo con el que vamos a cerrar el programa de hoy, ¿no? Pues sí, tengo que reconocer que vi a Paradise Phantoms en una fiesta de... Una Soul Train. De Soul Train, ¿no? Efectivamente, y me encantaron. Y yo, de hecho, de toda la programación del Cultura Inquieta, es lo que más ganas tengo de ver. Tú fíjate. Pues nada. Pues Nick West no va a estar mal ese día tampoco, ¿eh? Importante, recomendable, pues muy sí, potente. Nick West, Morland y Arbuckle, Anout y Paradise Phantoms. El día 16 de julio en el Polideportivo de San Isidro a partir de las 20 horas. Y vamos a despedirnos nos ya. Nos despedimos, joder. Invitándoos a que no perdáis las ganas de todo. Efectivamente, bueno, tenemos que decir que probablemente es el programa de fin de temporada. Vamos a hacer un descanso en agosto y vendremos la temporada después del verano. 2017. Vamos a ver si ya te digo, vamos a ver si los próximos programas después de verano es posible que sean audiovisuales. Y si no lo son, pues seguramente será en algún otro festival, ¿no? Pues efectivamente, sí. De festival en festival, porque ya no nos hemos acostumbrado a un nivelón que ya no podemos bajar de él. ¿Verdad? En agosto me voy al Berlín Antonal. Mira, podríamos hacer un programa desde ahí. Vale, te mandamos de corresponsal, nos conectamos por Skype, como quieras. Pues venga, queridos compañeros, queridos oyentes, cerramos. Adiós y muchas gracias. Buenas gracias. Buenas noches. Buenas y noches. Mucha suerte. Y muchas gracias. About to find the walls.